Buenas tardes. Inicialmente iba a hablar sin micro, pero creo que me han recomendado que lo utilice, así que lo utilizaré. No sé si con tantos cacharros en la mano atinaré. Lo mismo apunto con el micrófono y les hablo con el puntero. A lo mejor algunos de ustedes, por si acaso, en el programa inicial estaban esperando a Daniel Lacalle. Decirle que Daniel Lacalle es rubio, yo moreno, él es alto, yo bajo, y creo que él gana mucho dinero y yo bastante menos. Así que, bueno, así que es lo que hay, les voy a hablar yo. Básicamente, uno de los aspectos importantes sobre esta presentación es algo que, un error en el que se incurre de forma habitual, incluso Juan Ramón, casi mi tocayo, ha incurrido hablando de que yo soy un ecologista. Bien, hay una definición por ahí, todos la conoceréis. Un ecólogo es un ecologista, lo que un sociólogo a un socialista, o un cartero a un carterista. Bueno, son conceptos bastante poco reales. Y la verdad es que no crean que ese error es una cosa de a lo mejor de gente con poca formación. Mis propios alumnos, yo soy profesor de ecología, creo que me lo han comentado por ahí, soy profesor de ecología, soy biólogo, o sea, nada que ver con la economía ni nada de esto, pero es un error en el que se incurre. Esto proviene, pues, posiblemente este error no ocurre en inglés, porque en inglés, ecologist and environmentalist o environmental activist, no se confunde tan fácil como en castellano, pero en castellano sí se confunde de forma habitual. Por lo tanto, a veces hace falta clarificarlo. Lo que vamos a ver a lo largo de estos 30, 40 minutos es un poco una visión que no existe sobre la conservación, a menos de forma general. Ustedes sí, porque ustedes son, bueno, abocados a este tipo de ideas, pero no existe de forma habitual en un público general. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, la conservación de los recursos y el medio natural. Los recursos naturales han estado fuera, con esa ola que se dice de privatización, que es mentira, pero bueno, que esa ola de privatización que se dice que ha ido acaeciendo en Europa. Nadie ha hablado de privatizar recursos naturales. Los recursos naturales y la explotación de los mismos han quedado al margen de la discusión. Algunas cosas habló de privatizar unos cotos de caza en Castilla-La Mancha, por la Cospedal, y le cayeron encima a todas las organizaciones ecologistas, todas las naturalistas, las universidades, que las universidades siempre se apuntan a todo, todos le cayeron encima para decir que no se podían privatizar, que eran cuatro terrenos, que donde se cazaban cuatro ciervos. Pero bueno, le cayeron como esta de privatización depredadora. Se asume que solamente una gestión planificada va a poder protegerlos. Como es algo tan importante, no se nos puede dejar en manos a nosotros, por Dios. Nos van a dejar algo en manos a nosotros que no sabemos utilizarlo. Y cuando existe algún problema de conservación, pues está claro, necesitamos más leyes, más diarrea legislativa y más leyes y más leyes y más leyes. Vamos a ver cómo ha resultado todo esto. Bueno, si esta planificación ha funcionado tan bien o ha debido de funcionar, debería de estar todo más o menos bien conservado, porque mira que nos gastamos dinero en conservación. Aquí tengo solamente una serie de ejemplos, bajando al nivel de especies. La cantidad de especies que se han ido extinguiendo en un máximo nivel de planificación. El lobo marsupial, una foca monje, creo que en este caso, no recuerdo la zona, un tigre de Bali, delfín chino. El dodo es un animal emblemático dentro de las extinciones, porque es la primera vez que se asume que el hombre es responsable de la extinción de una especie, donde se es consciente, mucho antes que el dodo se habían extinguido especies. Pero es por primera vez donde hay una conciencia de que ha sido causa de la actividad humana la extinción. Este animal emblemático, bueno, pues se extingue no solamente en animales, sino también vegetales, plantas de distinto tipo, incluso árboles se han llegado a extinguir. Por lo tanto, las especies siguen extinguiéndose bajo este alto nivel de planificación. Tenemos aquí, cuando vemos en los periódicos, cada día se extingue un 2% de las especies del planeta, o un 1% de las especies del planeta, o no sé qué número dice. Cualquier número que digan es mentira, porque no se saben cuántas especies hay en el planeta. Tenemos aquí una contabilización de un puñado de especies, de las que hemos ido viendo, y a partir de ahí se ha ido extrapolando los números de especies. ¿Cómo extrapolamos? Cogemos una hectárea en el Amazonas, que es donde más especies hay, y lo extrapolamos al resto del planeta. Y ya sabemos, entonces hacemos unos números así que nos gusta tanto, una correlación, la correlación causal, y a partir de ahí estimamos. Que lo que vemos es que hay muchas especies y por tanto podemos estimar el porcentaje. Lo que pasa es que los datos de partida no son ciertos. Sí sabemos al menos una cosa, y es que hay muchos bichos, muchos insectos. Con esto hay una anécdota. Por lo visto estaba Darwin en una conferencia y un obispo se sentó al lado de él y estaban hablando de la diversidad del planeta, y el obispo le dijo a Darwin, dice, ¿qué le parece la grandeza de nuestro creador con la naturaleza? Y Darwin creo que le dijo, dice, pues que le deben gustar mucho los escarabajos, porque creo mucho. Bueno, esto con respecto a la especie, pero no solamente hemos tenido extinciones a nivel de especies, esto se ha ido trasladando incluso al nivel de comunidades de plantas. Y le voy a poner un ejemplo cercano, el bosque termófilo, uno de los bosques que domina aquí en las Islas Canarias, podemos decir al día de hoy que es prácticamente una comunidad extinta. Sí, existen parches por aquí, mejor o peor conservados, pero como entidad de comunidad de plantas, prácticamente podemos decir que ha sido una comunidad que al día de hoy de plantas prácticamente está extinta, y lo que quedan son ejemplares. Más que nada porque en el bosque termófilo es donde inicialmente se establecen los primeros habitantes europeos, porque es donde la agricultura se da mejor. Obviamente se instalaron donde había mejor periodo de crecimiento, más humedad. El bosque termófilo, que Gran Canaria tenía un bosque termófilo tremendamente extenso, prácticamente está desaparecido. Hay muchos proyectos de recuperación, yo he trabajado en proyectos incluso europeos de restauración de bosque termófilo, pero el bosque termófilo como tal, pues que prácticamente lo podemos dar por extinto. Y la laurisilva, que es uno de los más emblemáticos, no sé, si venís a Lanzarote no vais a ver muchas, pero si vais a otras islas con algo más de altitud, pues veréis la laurisilva, este ecosistema que ha sido también esquilmado, prácticamente extinto en la isla de Gran Canaria, 10% remanente en la isla de Tenerife. Vamos, que con este alto grado de protección y planificación, existen leyes de planificación de monte, pues siglo XV, siglo XVI, o sea que la planificación no es novedosa, sino que ya los reyes iban dictando leyes de protección, que hemos visto los efectos que han tenido. Obviamente las causas pues son diversas. Aquí solamente ponerles un ejemplo de cómo, en el caso de esto, centrándonos un poco en Canarias, ya que estamos aquí, vemos cómo ha ido aumentando la población según los censos desde 1700 hasta 2007. No tengo los datos de 2012, pero se podría estar hablando de 2.200.000 personas. Obviamente, con planificación se nos han sobrepoblado, se ha llenado la. No estamos diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, pero esto obviamente ha tenido un impacto que la planificación central no ha dado respuesta, al menos pues no desde el punto de vista de la conservación de los ecosistemas. Y aquí tenemos otro ejemplo de planificación y conservación. Esta sería la isla de Tenerife, por si no la conocen, la zona norte. Solamente ponerle un impacto que hay en las comunidades, que pueden llevar a la extinción de muchas especies, las vías de comunicación que se han ido desarrollando. Estas serían las asfaltadas, no sé si se ven bien, pero si les pongo encima las no asfaltadas también, esta sería la situación un poco de cómo se han ido fragmentando los ecosistemas de todo tipo. Y esto lo pongo como ejemplo, no como que sea malo ni que sea bueno, sino como ejemplo de planificación central, porque todo esto se ha ido haciendo con los permisos pertinentes. Hablando de plantas, pero no solamente a nivel de comunidades de plantas, incluso hemos llegado a extinguir ecosistemas enteros. Extinguir un ecosistema entero, por ejemplo, de 120 millones de hectáreas, es complicado. Pues se ha hecho, cuando uno se empeña, lo consigue. En este caso es la pradera alta de Oklahoma, que va prácticamente desde el sur de Canadá hasta el norte de México. Bueno, esta pradera se mantenía por medio de dos factores fundamentales, una de ellas el fuego y otra de ellas el bisonte. Sin estos dos elementos no se podía mantener la pradera como ecosistema en sí. ¿Qué ha ocurrido? Que una vez que eliminamos Lo primero que hacen los humanos cuando llegan a un sitio es perturban todo. Y una de las cosas que primero perturban es la tasa de incendio. Y generalmente no es a más incendio, es a menos. Hay un imaginario que venimos damnificados de la época del zorro este que decía cuando el monte se quema, algo tuyo se quema. Que por cierto alguien me dijo que era una frase del siglo XVII que era que completa era cuando el monte se quema, algo tuyo se quema, señor conde. Pero que el icona como que la recortó o algo para hacer. Bien, pues obviamente la llegada de los europeos redujo la tasa de incendio y sobre todo los bisontes pues se dedicaron a esquilmarlo. Yo siempre le pongo a mis alumnos, les hago una pregunta cuando estoy hablando pues de catástrofes ecológicas, extinción de ecosistemas. ¿Por qué se extinguieron los bisontes y no las vacas? Seguro que todos ustedes me dan la respuesta verdadera. Pero ellos me hablaban, no, porque la biología de las vacas es más resistente. Y yo, no, es porque el bisonte se adapta peor a los cambios estructurales del ecosistema, porque además son imaginarios. No. ¿Cuál es la diferencia? La vaca es más... Estáis como mis alumnos, yo pensaba que me ibais a decir. Pues esto es un bien público y la vaca tenía un dueño. Tú matabas a un bisonte y no pasaba nada. Matabas una vaca y te las veía con los rancheros. Además allí era gente seria, no era ir violando derechos de propiedad y jajaja, mis derechos. No. Esto aquí se funciona de forma así. Vamos, en definitiva, que hemos visto que décadas de planificación tampoco es que tengamos una situación, que sea inmejorable. ¿Podría mejorarse? Pues podría mejorarse, pero si vamos más allá, no solamente ya de las catástrofes a nivel de especie. Estoy hablándole un poco de ecología, pero bueno, tampoco es muy complicado. A nivel de especie, de comunidad, de ecosistema, e incluso a nivel planetario, en este planeta planificado, tenemos grandes catástrofes. Aquí tenemos Bhopal en la India, que se especula mucho cómo fue, el Exxon Valdez, Chernóbil, ejemplo de gran planificación, los molinillos estos, que no producen aire, pero cuesta mucho dinero, una situación que nos estamos viviendo día a día. Y ya como ejemplo de planificación siempre pongo el mismo, que todo el mundo conocerá esta foto, el mar de Aral, ¿no? Cuando algún visionario en la Unión Soviética dijo, hace falta agua, no hay problema, lo cogemos de aquí, ¿será por agua? ¿Habrá agua ahí? Esta es la situación que va viviendo, no solamente va viviendo, bueno, esta es el de 2009, esta, la verdad que es una de las grandes catástrofes ecológicas que ha vivido el planeta y además que tiene un impacto más allá del meramente haber perdido un lago en medio de aquí de Eurasia, ¿no? No sé si una leyenda, pero cuentan que esta isla era un laboratorio de biología de guerra biológica de la Unión Soviética, que en el año 1990, cuando colapsa la Unión Soviética, todos los restos los enterraron y salieron corriendo. ¿Qué ocurre? Que a medida que se secó el mar de Aral, esto dejó de ser una isla, empezó a comunicarse por medio de península, y que con el tiempo, aquellos son grandes extensiones llanas, yo he trabajado con datos de ahí, pero no he estado con datos de la vegetación, y resulta que con la erosión, todo lo que enterraron ha empezado a salir de nuevo, ha empezado a ser arrastrado por el viento. Se cuenta que hay ciudades alrededor con unas tasas de malformaciones y de enfermedades muy superior a lo que cabría esperar en un modelo al azar. En fin, grandes soluciones, grandes ideas que ocurrieron bajo la época planificada. Por lo tanto, cuando proponemos, y si hubiera otra forma de gestionar, no me voy a ir a la Arcadia liberal, sino vamos a dar un pasito, vamos a dar un par de pasos, si podemos tener un cambio, algo que a lo mejor nos dé una mejora, pues eso es lo que les quería contar a continuación, porque lo que tenemos hasta ahora es extinción de especies, extinción de comunidades, extinción de ecosistemas, desastres ecológicos a gran nivel, y el denominador de todos ellos, la tragedia de los comunes, ¿no? Esto también tengo una curiosidad con respecto a este artículo. Se cita mucho en ambientes liberales cuando este artículo es una alegoría total al intervencionismo y totalmente liberticida, porque prácticamente se plantea en este artículo que hay que controlar el número de hijos que tiene la gente, o el número de gente que sobra en la, yo con el número de gente que sobra siempre tengo el problema de que en principio me puede parecer que hay mucha gente, pero siempre que sea yo que elija quién sobra, porque estoy viendo que si elige otro, el que va a sobrar voy a ser yo seguro. O sea, por lo tanto, no tomaré riesgo, así que para mí no sobra nadie. Pero en este artículo, que se cita mucho, y la verdad es que cuando lo lees, yo creo que no lo has leído, pero es totalmente liberticida. Además, ya empieza mal. Hombre, es del 68, vamos a darle esa especie de, bueno, de permiso, ¿no? Pero ya habla que la guerra nuclear es inevitable, en el primer párrafo. Fíjense ustedes si estaba equivocado. Vamos, nos vamos a morir de otra cosa, pero de guerra nuclear no parece así. Nos moriremos de hambre a lo mejor, pero por las luchas de este tipo no. Bien, pero sí es verdad que, bueno, la tragedia de los comunes, que estos bienes comunales están claros que han tenido mal resultado a la hora de gestionarse y de optimizar este tipo de recursos. Por lo tanto, no hay una propuesta. ¿Se puede hacer una propuesta diferente? Este creo que es George Stigler, no lo conocía, lo cogí de internet y lo pongo aquí porque él tenía una frase que decía: ¿por qué no probamos otro sistema? Y la gente dice, bueno, la idea general es no probar otra cosa porque es como el concurso a la voz, que llega el primer cantante, canta de forma horrible y le dan el premio y ya no escuchan a los siguientes. Dicen, ¿por qué? Dicen, porque es que los siguientes no pueden ser tan malos, así que le damos el premio a este. Entonces, con el tema de la planificación ocurre lo mismo. Tenemos un sistema que no funciona, es malo, pero es que el que pongamos ya nos va a poner una situación complicada, con lo cual no vamos a cambiar el sistema. La idea es seguir con este sistema de intervención con un alto grado de politización ideológica, y prácticamente se convierte en una pseudo religión. No estamos hablando de forma técnica muchas veces con respecto a la conservación, sino básicamente ideológica. Y aquí les voy a dar un ejemplo de posicionamiento ideológico, en este caso de mi universidad, ¿no? La Universidad de La Laguna se posiciona su claustro en contra de los sondeos en Fuerteventura y la zona de Lanzarote, ¿no? En contra de los sondeos de petróleo. No deja de ser un posicionamiento ideológico, porque en ese claustro, en la universidad no sé, pero en ese claustro no había ningún experto en sondeo. Sin embargo, decidieron, y esto sí es decisión de la universidad, porque muchas veces los medios de comunicación dicen, los profesores de universidad han decidido, y digo, a mí nunca me han preguntado cómo pueden estar decidiendo nada. Pero bueno, en este caso sí, porque es la decisión del claustro. Una decisión meramente ideológica. Si entramos en esta deriva de posicionamiento ideológico, mal vamos a acabar, pero bueno, es lo que hay. Ya antes se habló de educación, de las universidades, y me hacía gracia porque la tendencia de la universidad es exactamente la contraria a lo que hemos planteado aquí como deseable. Se crea Bolonia con la intención de que todas las universidades europeas prácticamente den lo mismo. Se crea una comisión de calidad en cada facultad que te obliga a Bolonia, que fue la normativa Bolonia, y esa comisión de calidad lo que está mirando es que todas las asignaturas tengan más o menos el mismo número de suspensos y aprobados. Entonces, lo que estábamos viendo como ideal, estamos yendo en dirección contraria. Pero bueno, eso ya lo hablamos anteriormente. Vamos a seguir. Antes de llegar a una, digamos, diferente visión de la conservación de los recursos, habría una tercera vía que es, la he encontrado por ahí, el netting, offset y una especie de cártel del carbón. Prácticamente era, bueno, pues de forma estatal controlar las emisiones de las empresas y decirle, pues tienes tanto que emitir, si mejoras tu tecnología, pues puedes emitir más. Si en vez de hacerlo a nivel de empresa, lo hacemos a nivel de administración o de región, pues controlamos las entradas y las salidas y las mejoras tecnológicas, hacemos el offset, o hacemos una especie de cártel del carbón, que es lo que proponía Kioto. Pues se vendía, pues una serie de señores se dedicaban a vender carbón ahí a unos precios desorbitados, que ya hemos visto los resultados que ha tenido. Bien, está claro que la tercera vía que se puso en práctica, sobre todo en Estados Unidos, sí se puso en práctica, e incluso provocó deslocalización de alguna que otra empresa, la empresa Cerinox, creo que se movió a Estados Unidos por un tipo de offset de esto que se le proponía. En cualquier caso, la tercera vía esta está totalmente ya abandonada. Y vamos a ver a los principios de una propuesta que la he leído en algunos sitios y yo creo que puede tener cierto sentido, al menos puede ser, se podría probar. Los principios: el crecimiento económico es fundamental, vamos a asumir que hay que crecer, el crecimiento cero no es factible sin dañar mucho a las personas o a la población, que es algo que se plantea de forma más alegre. Vamos a ir al crecimiento cero. El crecimiento cero puede provocar muchas desgracias. Evaluar el impacto ambiental desde un balance riesgo-riesgo, algo que no se hace nunca, porque valoramos el impacto de una actividad, pero no valoramos el impacto de no realizar esta actividad. Porque a lo mejor extraer petróleo puede significar tener energías combustibles fósiles más baratas, no solamente para Canarias, sino para el Estado, y eso puede significar también más inversiones para mejoras tecnológicas. Esas mejoras tecnológicas, si no tenemos beneficios, no tenemos energías baratas, obviamente no vamos a poder implementarlas. ¿Cuál es el riesgo de darnos esta alegría de pagar los recursos energéticos al precio que los estamos pagando? Está claro que un 26% de paro en un país como España no es casual, no es motivo solamente de una causa, sino tiene varias. Las administraciones deberían evitar daños provocados por ellos mismos. Fíjense que no nos estamos yendo a la total liberalización, sino que hay una administración presente, pero a la que le evitamos manipular río, incentivar producción agrícola altamente dañina y promover formas de energía ineficiente, como la que hemos hecho. Se han propuesto, tenemos un pool de energía que supera lo que verdaderamente se necesita, porque se creó esa burbuja verde, y eso en estos principios de la propuesta no se podría hacer. Traspasar a manos privadas todos los elementos a conservar de forma paulatina. Esto puede parecer muy radical, pero ahora veremos que se detalla, no es venderlo al mejor postor, a algún jeque árabe que venga, pues compro el Parque Nacional del Teide. No funcionaría así, y que sería lo mejor ideal, pero en principio en esta propuesta no. El exceso de regulación debe permitir a los propietarios defenderse y ser compensados por los efectos negativos. Si aún ese Estado, que no es minarquista, pero que tiene mucha legislación, estaría afectando a los propietarios de estos espacios, pues estos deberían de ser compensados. Serían básicamente estos pequeños principios, no se desarrollan mucho. Vamos a ver con los recursos naturales. En el caso de Canarias, prácticamente el 50% del territorio está protegido, y toda la responsabilidad que de cualquier catástrofe, vamos a decir, problemas con especies invasoras, incendios, ganadería extensiva o infraestructura, pues el responsable de este tipo de problemas sería la administración. Obviamente, ¿cómo podemos hacer pagar a la administración por un incendio forestal, por una ganadería extensiva, por los problemas de ganadería extensiva, por especies invasoras que hayan entrado? Está claro que no, la administración nunca paga. Pero esta es la situación que tenemos. ¿Qué se podría hacer con parques nacionales? Pues la propuesta indica traspaso a organizaciones interesadas en el medio ambiente, gradual, siempre que existiera demanda. ¿Hay demanda? Vamos a ver, esto tampoco estamos hablando de una cosa rara. En Estados Unidos existe. Yo estuve trabajando para el Nature Conservancy 2 años allá en Estados Unidos. Es una organización totalmente privada, compra espacios. De hecho, los últimos remanentes de pradera alta que existen en los Estados Unidos son del Nature Conservancy. Está comprando también tierras para conservar en Sudamérica. O sea, que hay cierta inquietud pública, pues ciudadana, por la conservación de los recursos. Estamos, está claro, en una Europa totalmente socializada donde esperamos que el Estado lo haga todo por nosotros, pero lo mismo podemos empezar con algún tipo de este tipo de medidas. Hay o se podría fomentar la existencia de este tipo, ya les digo, Nature Conservancy, Audubon Society, e incluso también algunas asociaciones de conservación de aves que crearon el Hawk Sanctuary, no sé dónde, el Santuario de los Halcones. Vamos, que hay, en cierto modo, hay inquietud por este tipo de actividades. Tendrían todos los derechos de explotación del recurso. Está claro que si cedemos este recurso a una organización interesada en la conservación, está claro que lo va a hacer de la forma más efectiva, y además posiblemente nos cobraran por entrar a verlo, que es lo que se hace en Estados Unidos, que te cobran por ir a ver un árbol, a una casa. pero me parece bien, porque tienen que pagar los demás por algo que no les interesa, que paguen solamente los interesados. Realmente recaen en un alto grado de voluntariado, traspaso a la acción de los individuos. En parques nacionales sería delicado. Tenemos otro como son los parques naturales y rurales, tienen cierto grado de explotación. Esto es una foto del parque rural de Teno en Tenerife, donde hay una señora sacando las cabras. Esto es una línea de trabajo que yo tengo, es ver el impacto de la cabra en la diversidad. Siempre decían que era mala y a mí no me salía eso en los datos, pero será que contaba mal. Pero bueno, porque me salía otra cosa. Tienen cierto grado de explotación, son áreas de gran extensión, transferencia. También esta transferencia no solamente se daría a grupos de conservación, sino a estas personas que viven realizando estas actividades tradicionales en estos espacios. Sería, en cierto modo, una mayor capacidad de gestionar ese recurso que ellos usan y del cual tienen un conocimiento mucho mejor, porque nosotros somos gente de ciudad, pocas cosas de campo hemos visto. Ellos tienen un conocimiento rural, saben cómo explotarlo, saben cómo mantenerlo, y se podría ir dando este tipo de movimiento. Y también, bueno, pues finalmente recursos naturales explotables como repoblaciones, explotaciones madereras. Esto en principio yo creo que incluso ya existe, están los montes vecinales, donde se les permite cierto grado de explotación. En Estados Unidos, Canadá, México, pues también existe, pues dado que hay un grado de explotación, a nadie le interesa esquilmar ese recurso natural, lo irán manteniendo si desean seguir pues teniendo una fuente de recursos económicos. Aquí tenemos empresas madereras, pastoreo y cultivos. Las empresas madereras irán reponiendo lo que corte, el pastoreo obviamente no va a esquilmar los pastos y los cultivos obviamente tendrán que hacerse de forma sostenible. Estas serían unas propuestas que se podrían al menos plantear y empezar por pequeños terrenos, pero poco a poco ver si se puede ir a más. Las conclusiones de este, las privatizaciones tienen distintos niveles. Las zonas de interés ecológico, fíjense, no se venden, sino que se traspasan a grupos con interés de conservación. Y zonas de alto interés ecológico son las instituciones no gubernamentales con interés de conservación. Aquí con esta frase de Milton Friedman lo que viene a decir es que no estamos hablando de no contaminar. Los grupos ecologistas no dicen de no contaminar, porque cualquier actividad que realicemos contaminará, sino de reducirla, aún así manteniendo el nivel de calidad de vida o el nivel de desarrollo técnico que tenemos. Pues esto es lo que intentamos lograr. Hasta ahora todo ha recaído en una planificación central, pues leyes de suelo, ley de espacios naturales, donde unos cuantos técnicos, yo también he trabajado en el diseño de las reservas, pero esto nos reunimos allí 4 o 5 y decidimos por dónde pasan los rayas. Pues ¿por dónde pasa? Por aquí, por allá, quita esto, pon lo otro. En fin, al final no deja de ser una decisión individual de 4 individuos, no es lo mismo que una decisión de muchas más personas. Pero lejos de que ocurra esto, lo que tenemos es cada vez más intervención desde el punto de vista, pues, de cumbre de la tierra. Se tienen que fijar en estos dos. No. Cumbre de la tierra, donde lo que viene a decir es que hay que faltan leyes. En la cumbre de la tierra siempre salen con leyes. Aquí tenemos a Thomas Lubehu, es también un prestigioso, pues la verdad que no sé si es biólogo, que escribe esta idea de que, bueno, últimamente le han dado ideas raras, como que cree que lo mejor son las centrales nucleares, pero originalmente era una especie de santo patrón de los ecologistas. Tenemos también a Jacques Chirac. A Jacques Chirac le he leído yo declaraciones en las que lo que hace falta es un nivel, un gobierno mundial a través de la ONU. O sea, es unas propuestas totalmente tenebrosas. Se ve que cuando uno deja las responsabilidades administrativas se le calienta la boca y empieza a hacer propuestas de estas. La verdad es que eso sí que da miedo. Prefiero morir caliente que, digo caliente, de global warming, quería decir. Que de un gobierno mundial. Bueno, Leonardo DiCaprio, gran referente, también. Y este último, que es un biólogo entomólogo, Paul Ehrlich, Este fue el que decía que había que empezar ya a poner anticonceptivos en el agua, controlar las poblaciones en la India. Esto ya era por los años 60. Vienen de la época del Club de Roma, donde se iba a acabar todo, los recursos naturales iban prácticamente a desaparecer. Pues este señor, después de decir esas cosas, que se acababa el petróleo en el 2000, el gas en el 92, había hecho unos cálculos, no sé cómo hizo los cálculos, pero vamos, daba fechas a cada uno de estos. Y 20 años después sigue recogiendo premios. O sea, no acertó en nada y hace 3 o 4 años la Generalitat de Cataluña le dio un premio Fronteras del Conocimiento que estaba bien, bien dotado. O sea, que yo veo que el ser progre te exime de falta. Puedes seguir equivocándote y equivocándote porque, claro, te equivocaste, pero era con buena intención. Claro que es lo que ninguno de los que en esta sala tiene. Aquí nadie tiene buena intención. Aquí somos todos predadores. Bueno, un ejemplo también de todo esto era que este hombre se apostó con Julián Simón que los recursos se iban a extinguir y al ir quedando más reducidos sus precios de estas materias primas iban a subir y se apostó que todas irían poco a poco esquilmándose, que los recursos naturales se iban a esquilmar y con Julián Simón lo conoce, ¿no? Economista, el que inventó lo del overbooking. Que cuando lo dijeron, ¡estás loco! Un año después todas las compañías tenían overbooking. Se apostó con él que todas iban a subir. En 10 años muchas de ellas se habrían acabado. Y le dijo Julián Simón, dice, pues coge los 5 que tú creas que se van a acabar, vamos a comprar unos gramos de cada una de ellas y dentro de 10 años, si han bajado de precio, me da eso que han bajado, y si han subido, que serán millonarias porque prácticamente se habrán agotado, yo te pagaré la diferencia. El otro se frotó las manos, voy a ganar millones. 10 años después, en esto hay que decirlo también, fue honrado. Le mandó un cheque de $576 porque todas las materias primas que él había dicho que iban a empezar a reducirse, iban prácticamente a acabarse, habían bajado de precio, y si habían bajado de precio es porque habían aumentado de cantidad. La tecnología favoreció esta capacidad extractiva. Lo que eran recursos naturales, lo que eran reservas, pasaron a convertirse en recursos. Bueno, ya casi voy terminando con esto. Finalmente, como la planificación es como es, termina inventando catástrofes. Tenemos enfriamiento global versus calentamiento global. Muchos de aquí no habrían nacido, pero yo cuando era pequeño el miedo era que íbamos a morir de frío. Las portadas del Times aparecían con el enfriamiento llega. Y el frío es delicado. No, es verdad. No, el frío sí es delicado, porque el frío hace que la estación de crecimiento de las plantas sea menor, hace que la zona de crecimiento y de producción agrícola se reduzcan de forma dramática. O sea, que cuando te decían eso del frío, sí era para asustarse. Pero bueno, como la cosa no se enfrió demasiado y luego se empezó a calentar, empezamos por el calentamiento global. No sé si han visto, el proceso ha sido global cooling, global warming, global change, y lo último, estuve en Bristol hace unos meses dando unas clases, me dijeron que como ya lo del global change también estaba pasando de moda, ahora se está hablando del global weirding, que es enrarecimiento global, que pasan cosas que pasan cosas raras. No, raras, desde luego que pasan cosas raras, eso. Ahí siempre. Bueno, aquí tenemos otro de los problemas que nos hemos inventado, la crisis de diversidad debido a las invasiones biológicas, porque movemos. Ustedes ahora no sé de dónde han venido, creo que han venido de Sudamérica, ¿no? Pues te seguro que traéis en los zapatos semillas de por allá. Nos estáis por aquí invadiendo con semillas. Pues se hablaba de esto, de que las invasiones biológicas iban a provocar graves extinciones. De hecho, hay una cita, esta es una de las ramas en la que yo trabajo, las invasiones biológicas. Hay una cita de hace ya unos cuantos años, en una revista muy importante, que dice: las invasiones biológicas son la segunda causa de extinción de especies del planeta. Y te pone las referencias. Si estáis familiarizados con los papers y esto, pues funciona así, ¿no? Entonces, la inquietud de uno dice: voy a ver la referencia esta. Y voy a buscar esa referencia, y cuando leo ese trabajo, dice también: Invasiones exóticas son la segunda causa de extinción de plantas del planeta. Da otra referencia. voy a buscarla y da otra referencia. Y al final termino en la primera, era una referencia circular. Nadie había hecho el estudio. Las referencias circulares son habituales en ciencia, más de lo que yo pensaba. De hecho, yo muchas de las cosas que de la que he ido viendo que hay fraude es porque en un campo en el que uno domina, entre comillas, ves que dicen cada cosa rara y luego te das cuenta que casi todos van diciendo cosas raras. Pero bueno, bueno, el fuego destructor, otro de los grandes problemas. Que el fuego pues es un elemento que va a provocar la extinción de especies. Mentira, el fuego es un elemento natural del ecosistema. Lo que ocurre es que el ecosistema ya está deteriorado, hemos hecho otras cosas que no debiéramos y a lo mejor el fuego solamente nos muestra unos efectos que tiene, pero no como consecuencia del fuego. El fuego es un elemento intrínseco de la dinámica del ecosistema, pero nos lo presentan y no lo presentan. Lo que deberíamos es educar a la gente en el fuego. Está claro que los fuegos son un peligro, pero no porque quemen plantas. Los fuegos son un peligro porque se pueden quemar gentes y propiedades. Ese es el peligro del fuego. Sin embargo, enfocamos a la planta, al pino. El pino, pues si se quema, ya volverá a salir otra vez. Pero de hecho, en Canarias, los incendios forestales, cuando se le pregunta a alguien de qué incendios te acuerdas, y esto es una historia, esto sí para ponerse serio, la gente solamente se acuerda de los incendios donde ha muerto alguien. Y incendios hay muchos. O sea que no, en función con la conservación, el fuego tiene poco que ver, pero sí en función de los daños humanos que se pueden provocar. ¿Solución? Pues como tenemos todo este tipo de problemas, sacrificios humanos. Vamos, hay que hacer sacrificios humanos. Esto de los sacrificios humanos, que no lo creemos que lo hemos inventado nosotros, ya estaba inventado, ¿eh? Las tribus amerindias hacían sacrificios humanos para cambiar el clima. Kioto que nos pide a nosotros sacrificio, afortunadamente no sacrificar doncellas, pero nos está pidiendo sacrificio. Pero tampoco hay que irse a las tribus amerindias. También esta idea de cómo podemos solucionar este tipo de problemas, pues tenemos algunas ideas peregrinas aquí también. Vamos, para que llueva, pues sacamos el santo. Se cuenta, hay una historia que cuenta de un cura que le estaban dando la lata porque querían sacar el santo para pasearlo, para que lloviera, y el cura no los dejaba. Y cuando ya lo tenían frito, esto es en la península, ¿no? Creo que cuentan esa historia, cuando ya lo tenían frito, le dijo, mire, saquen el santo, pero el tiempo no está para llover. O sea que, bueno, como ya esto no funciona, ¿cómo nos vamos a sacrificar? Pues, ¿cómo nos sacrificamos habitualmente? A pagar más impuestos y con esto seguramente que se enfría el planeta. Yo no tengo nada más que contarle, así que muchas gracias. Tengo muchas preguntas, no sé si sabré las respuestas. Abierto, dígame. Yo tengo una duda. En el caso de los mares, ¿cómo podría delimitarse los derechos de propiedad? Los derechos de propiedad de los mares, pues esto tendrían que acordarse entre consorcios de las personas, sobre todo las zonas más cercanas a las costas. Algunas ideas se han dado de que la cierta limitación de millaje alrededor de la costa debe de pertenecer a los a los que usan este tipo de recursos. En principio, si vamos a partir de la nada, está claro que a los usuarios de esos recursos, a los primeros que lleguen, sería lo más justo. Aunque si cogemos la escuela de Chicago, dirían que sean los que le saquen más utilidad. Pero nosotros creemos que son los primeros que lleguen. Sí. Yo, bueno, voy a hablar de un tema que es de bastante actualidad para los españoles, supongo que nuestros compañeros de América Latina también lo conocerán. Es el tema de los elefantes. Tengo que preguntar profundamente por el claro, hablando del país que nos ocupó desde que se habló en España de Botswana, he estado buscando los datos ahora mientras durante la presentación. Y claro, se hablaba, el primer titular que salía del diario del país, de que se va a prohibir la caza de elefantes en Botswana, porque en los últimos 10 años la población de elefantes ha bajado de 500.000 a 200.000. Sin embargo, tú te coges el factor demográfico de Botswana y en esos mismos 10 años la población de humanos ha pasado de 1 millón a 2,5 millones. Entonces, cualquiera que se ponga el tema, y es la pregunta que los elefantes comen mucho, ¿no? El elefante come como 20 veces otro animal. Y cuanto más habitantes hay, menos espacio le queda a los elefantes. Y también esos mismos elefantes ponen en riesgo muchas veces por las cosechas o al propio ser humano. Entonces, la cosa es, ¿se podría regular de modo privado la caza de esos elefantes? Porque es obvio que si se sigue reproduciendo hay una mano que hay que matarlo, pero eso pasa en muchísimos países de África. No, sí, eso... ¿Se podría regular eso de modo que incluso al ser privado aseguráramos que no se extinga? Sí, de hecho en Zimbabue ese experimento está hecho. El elefante en Zimbabue, que creo que lo hizo un gobierno medio marxista, tenía muchos problemas con la conservación y los furtivos, y los elefantes pasaron a ser propiedad privada de las aldeas. Se les asignó un determinado número, a las empresas de turismo se les asignó otro determinado número, y creo que otro a los propios cazadores también se les asignó un número. De hecho, me extraña el dato de que van a prohibir la caza. Últimamente lo que yo he escuchado es que hay que hacer muchas batidas de elefantes porque se reproducen bastante bien y hay que controlarlo. Es un problema posiblemente de presión demográfica, no de que se case. Esto le pasa al oso polar, que la gente siempre pone uno ahí asustado en un cacho de hielo. El oso polar ha multiplicado su población por 2 o por 3. Es complicado ver la población del oso polar porque se mueve, es territorial. Pero siempre que nos pongan un oso polar que se acerca a una población, el problema es que la gente se está yendo a donde vive el oso polar, no que el oso polar se esté acabando. Y cuando lo ponen en un cacho de hielo, para los que no lo sepan, los osos polares saben nadar, ¿eh? No se ahogan. Sí, no, aquí tengo yo incluso un dato de un trabajo que tenemos publicado. Aquí en Canarias, las grandes extinciones, por ejemplo, se extinguió una rata gigante, diversas aves, algunas también plantas que se extinguen, ocurren con la llegada de los primeros, creo que son los guanches, los primeros habitantes que se supone que llegan de África. O sea, el impacto de las tribus nativas, de las tribus de este tipo, es mucho mayor. Y además el tipo de vida de una tribu nativa, si te gusta tener una esperanza de vida de 20-25 años, pues a lo mejor te puede venir bien, pero desde luego no viven para nada en consonancia. Lo que pasa es que sí viven en un equilibrio debido a la poca esperanza de vida y a los grandes peligros. Creo que los bosquimanos, los que tienen poco contacto, se estima que en el primer año de vida pues un 60 o un 70% por ciento de los niños mueren. Hoy en día aquí se muere un bebé de 2 meses y a todos se nos encoge el corazón. No es aceptable ese tipo de vida. Desde luego, si a alguien le gusta, pero desde luego... Aunque no es aceptable, es obvio que algunos historiadores dicen que no es verdad eso de que viven... No, esto está... Las demostraciones están hechas, los impactos de los primeros habitantes siempre sobre el terreno... quedan demostradas a través de los estudios. Existen posibilidad de estudiar el impacto de los primeros habitantes en una zona por medio de cores de tierra donde va sacando vegetación, o por medio de fósiles. O sea que no tiene nada de bucólico, alternativo y pastoril la vida de estos habitantes. ¿Sí? Dígame. El dióxido de carbono es la siguiente intercambio entre animales y vegetales. ¿La cuál? ¿El índice de carbono? El dióxido, sí. No, no es contaminante. ¿Cómo está el IPCC y los calentadores globales ahora mismo? Sí, bueno, cuando vean una chimenea echando humo negro y digan contaminación por dióxido de carbono, es mentira. El dióxido de carbono no huele, es transparente y no es nocivo. De hecho, en esta habitación posiblemente ahora mismo, si midiéramos, estaríamos en 600, 700 partes por millón. En la atmósfera es 400. En un avión que atraviesa el Atlántico creo que pueden llegar hasta los 5, 6 mil partes por millón, sin que nadie le dé mareo ni huela mal. Huele mal, pero no por el dióxido de carbono. El tema de la relación dióxido de carbono y temperatura hace tiempo que se rompió. Hace 17 años que las temperaturas siguen prácticamente estables, pero sí es cierto que el dióxido de carbono se ha elevado. Yo lo que creo que lo que no se pueden hacer es inversiones de forma que nos cuesten o que nos pidan sacrificio. Hay que hacer un desarrollo técnico para utilizar menos recursos, y esto no hace falta que les asuste a nadie con el calentamiento global, la gente ya de forma natural lo hace, pero si los damnificas con impuestos y les quitas más dinero para utilizarlo para inversiones, posiblemente lo que estamos haciendo es retroceder. De hecho, con esto hay un ejemplo. Jimmy Carter en los años 70 dijo: la eólica y la solar son las energías del futuro. Han pasado 50 años y siguen siendo las energías del futuro. Esto no es anecdótico. Durante 50 años, todos los fondos públicos han ido a subvencionar investigaciones en eólica y solar. Un investigador investiga donde tiene fondos. Posiblemente hemos cercenado mucho la creatividad individual dirigiendo el ingenio hacia esos dos tipos de energía. Seguramente, si no hubiéramos estado incidiendo en ese tipo de energía, al día de hoy estaríamos de otra forma. De hecho, ya hay centrales térmicas de carbón que reducen prácticamente la emisión de un 30%, y Reino Unido tiene diseñada la primera en los años 50, donde emisiones de dióxido de carbono cero. Esas líneas de investigación no tenían tanta financiación y posiblemente han retrocedido en su avance con respecto a la eólica y la solar, que parece que están ahora mismo, que no salen del atolladero en el que se han encontrado, porque si no, sin subvenciones, no pueden seguir para adelante. Como te has dicho, el IPCC está apuntando ya de todo el calentón, otra cosa nueva. Sí, bueno, tendrán que buscar alguna cosa, porque de algo tienen que vivir, pero la situación, algo van a inventar. Vamos a ver, esto es tradicional. Yo creo que también que como que lo pedimos. Como sociedad necesitamos estar asustados por algo. Si no hay guerra fría, pues antes era el infierno, luego la guerra fría, luego el calentamiento, algo tendrán que inventar. El global warming suena bien porque no es nada, pero asusta la palabra. Me gustaría saber tu opinión acerca de hasta qué punto el ser humano realmente tiene capacidad de extinguir especies, ¿no? Por ejemplo, los tiburones, ¿no?, que llevan aquí millones de años, estaban en el Devónico ya, ¿no? Han superado varias superextinciones. Sin embargo, dicen que, o sea, ¿hasta qué punto tiene el ser humano capacidad de realmente cambiar el planeta hasta un punto donde solo nos carguemos todas las especies? No, bueno, todas las especies no, pero sí tenemos capacidad de extinguir especies, si nos ponemos, sí. Sí, bueno, pero lo que pasa es que es mucho más difícil, ¿no? No es fácil, pero por ejemplo, fíjate, si no es fácil, en la rama que yo trabajo de invasiones biológicas, una vez que una planta ha invadido un territorio, la batalla está perdida. Yo trabajo con la entrada de plantas exóticas a través de campos de golf, porque, como me decía uno que trabajaba conmigo, dice, porque es que si vas por el monte y la ves, ya está por todas partes. Tienes que ir por donde entran. Entran por campos de golf, por los zapatos de los turistas. Hay unos trabajos muy interesantes donde se le frotan los zapatos a los turistas y se sacan especies de todo el mundo, porque si sobre todo son estos que vienen a Canarias, que son aficionados al pateo, estos van arrastrando especies de una parte a otra del mundo. Y una vez que una especie de estas invasoras ha entrado, prácticamente es muy difícil erradicarla. Pero sí es cierto que hay especies más sensibles. Por ejemplo, en el pico del Teide, tenemos varias especies cuya población de individuos son 50, 60 individuos. Yo trabajo, tengo un proyecto con una, público, que solamente hay 109 individuos. De hecho, el vertebrado más amenazado del planeta, creo que el día de hoy, es un lagarto, el lagarto gigante de La Gomera. Hace poco eran 9, no sé si eran ya 15 individuos, pero hace 3 años no era el vertebrado más amenazado. ¿Saben cuál era el vertebrado más amenazado del planeta hace 3 años? ¿No les suena? La gente de México, ¿eh? ¿Lonely George le suena? ¿George el solitario? Era una tortuga que quedaba nada más que un macho en Galápagos, que tenía como 300 años, que le pasa a las tortugas, que duran mucho, y se pegó 300 años siendo el único individuo de su especie. Y era, y se decía, es el vertebrado más amenazado del planeta, porque cuando se muera no habrá más. Y se murió hace 3 años, entonces pasó a este. Pero bueno, se pueden extinguir especies. El dodo, sin embargo, fíjate que es del siglo XVII, es un ejemplo. Hay un libro que se llama The Song of the Dodo, que creo que está traducido, que explica bastante bien cómo se puede llegar a ese tipo de situaciones. Digo. Creo que has dicho que había que evitar manipular los cursos de los ríos. ¿No sería mejor traspasar su propiedad a los usuarios? Que ellos... No, era evitar manipular el curso de los ríos si estás afectando a propietarios. Que la administración no lo hiciera. Era, en cierto modo, limitar la capacidad. Es que ahora mismo la administración te llega y te dice, por aquí, la carretera. Es como el ferrocarril en Estados Unidos, cuando, qué tiempo es aquello, ¿no? Que le pasaban a uno por su terreno y contrataba a 500 mercenarios para enfrentarse al ejército. Y tú lo ves, y la gente, ahora yo lo veo con otra perspectiva. Yo antes lo veía, qué malo, no deja pasar el ferrocarril. Y ahora yo digo, joder, le quieren quitar su terreno. Tiene derecho a defenderse como sea. Y luego, una pregunta, una parte de hoy en los últimos años, que se está intentando extinguir voluntariamente una especie de mosquito que no sé qué enfermedad transmite y se han modificado genéticamente. No, hay unas avispas asesinas. Si unas avispas se modifican genéticamente, los avances que se están dando en el campo de la modificación genética son impresionantes. Cuando alguien se ponga en contra de la modificación genética, recuérdenle que ya está aquí. Está aquí para todo. Para todo y además con beneficios brutales. Esto solamente se puede asimilar, yo creo, que al invento del arado, ¿eh? Sí, el salto que estamos dando. Lo que hacen es que los machos son modificados genéticamente para que copulen a las hembras y no produzcan huevos fértiles. Entonces, claro, echan machos modificados y entonces no se reproduce la especie. Se está dando también la guerra biológica y con modificación genética se está dando en muchos campos. Bueno, en ese caso... Si cambias el vector que transmite la enfermedad, tampoco se puede haber muchos más vectores para transmitir Suelen ser los virus, esto, por ejemplo, el de la malaria, lo transmite la misma, el anófeles, el mosquito, y es esa especie, y no vale otro mosquito. Son bastante delicados los bichos. Es que estos son procesos evolutivos de unos cuantos miles y miles de años. No cambian tan fácil. Pueden haber mutaciones. Aquí se introdujo el picudo rojo, que es un escarabajo que mata a las palmeras, que creo que por la península está por todas partes. Se trae con la palmera datilífera, la habitual de jardines, y al tío le ha dado por comerse las palmeras canarias, que le gustan más. Entonces, en principio, a veces ocurren cambios, pero no son de esperar. De todas formas, de esto le estoy hablando de oídas, ¿eh? Que tampoco es que yo sea un experto. Bueno, vamos a comer, ¿no?